Sí, hoy lo que estamos haciendo es transcurriendo los últimos días de la campaña hacia el balotaje, ajustando la logística de la campaña, el reparto de la boleta, la difusión de la propuesta y obviamente el próximo domingo cuidando el voto de cada uno de los vecinos de la sección, en el caso nuestro, que tenemos a cargo la responsabilidad de la campaña seccional. Pero obviamente con el entusiasmo y el optimismo suficiente como para pensar que el próximo domingo se consolida el cambio en Argentina y pidiéndole a cada uno de los bonaerenses el acompañamiento de parte de la gobernadora electa, de María Eugenia Vidal, entendiendo que lo que pase el próximo domingo para la gobernadora es muy importante y muy trascendente para poder generar un trabajo en conjunto entre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el próximo presidente de la Argentina, en el caso de que sea Mauricio, en donde va a haber un esquema de trabajo compartido, sin recelos, sin competencias, sin desconfianzas, porque vienen formando parte de un mismo equipo de gobierno desde hace muchos años. Lo sorprendió seguramente gratamente, pero digo, por ahí en la gran mayoría no era tan esperable el triunfo de María Eugenia en la provincia, ¿no? Fue una sorpresa que a medida que se acercaba la elección se hacía cada vez más posible, por llamarlo de algún modo, sabiendo que la gente era difícil que votara a un candidato al que en líneas generales le tiene miedo. La verdad que el hecho del contraste tan fuerte en la provincia de Buenos Aires entre una candidata como María Eugenia y un candidato como el del Frente para la Victoria, como el caso de Aníbal Fernández, nos puso de cara a la sociedad, pudiéndole explicar lo importante que era un cambio en una provincia que venía siendo gobernada hace 28 años por el mismo grupo de personas. Y la verdad que nos da una cuota de confianza muy importante, pero también nos genera una responsabilidad muy, muy importante respecto de lo que tenemos que hacer en la provincia. Y la expectativa que se ha generado en la provincia de Buenos Aires es una expectativa que tenemos que satisfacer de algún modo con mucho trabajo, siendo diferentes a los que han venido gobernando los últimos años, pero también realizando las obras públicas y las obras de infraestructura que vienen atrasadas desde hace muchos años. Y para poder cumplir con ese objetivo importante, como puede ser continuar y finalizar el plan maestro de la Cuenca del Salado y tantas obras en materia de rutas y de infraestructura general que tiene la provincia de Buenos Aires pendientes, es necesario que Mauricio Macri sea el próximo presidente de Argentina, porque sabemos que en conjunto y en equipo entre Mauricio y María Eugenia y también con los intendentes de cada uno de los distritos vamos a poder hacer ese cambio profundo que la provincia de Buenos Aires demanda y que por lo cual la sociedad y los bonaerenses han puesto a María Eugenia como gobernadora el último 25 de octubre. Manuel, más allá de la imagen de María Eugenia y de Mauricio Macri, los diferentes candidatos locales y seccionales han colaborado mucho. No me puse a analizar bien qué ocurrió en el resto de la sección, pero aquí, por ejemplo, en Saladillo, bueno, el candidato intendente sacó un poco más de votos que los diputados un poco más de votos que la gobernadora un poco más de votos que el presidente. O sea que la atracción también fue bastante de abajo para arriba, ¿no? Sí, aparte en Saladillo tenemos un caso puntual. José Luis Salomón, que para mí va a ser un gran intendente de Saladillo, ha sido el intendente más votado de la provincia de Buenos Aires. El otro día me puse a revisar un análisis electoral de la provincia de Buenos Aires y confirmaba este dato. El 64% es un número récord en este último proceso electoral y la verdad es que esa atracción que se ha generado a nivel local y ese acompañamiento que ha generado José Luis a su candidatura también ha servido para que cada una de las categorías de la boleta haya tenido un gran desempeño en Saladillo. Pero a ustedes en la sección también le fue muy bien. Sí, sí, en la sección nos fue muy bien, pero también nos va muy bien porque tenemos muy buenos candidatos a intendentes, como el caso del intendente de Alvear, que ha sido reelecto, como el caso del intendente de Olavarría, que hemos podido ganar una ciudad que históricamente ha sido gobernada por un mismo espacio político, y allí tenemos a Ezequiel Gali, que es una persona que representa los valores de Cambiemos, una persona nueva en la política. Y la verdad que estamos muy contentos porque sabemos que lo que viene en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires es un trabajo en equipo. Y ese equipo, en el caso de Saladillo, va a estar compuesto por todos aquellos que han venido formando parte del espacio, pero por el intendente José Luis Salomón principalmente, por Alejandra Lordén desde la legislatura provincial, que va a ser una compañera mía dentro de la Cámara, y obviamente por la gobernadora electa María Eugenia Vidal. Por eso, para completar este gran equipo de trabajo que saque adelante la provincia de Buenos Aires y que haga una reconfiguración en la escala de prioridades de gestión. Es muy importante que Mauricio Macri sea presidente y estamos muy convencidos que en el interior de la provincia de Buenos Aires ese acompañamiento va a ser muy fuerte, entendiendo que ha sido muy postergado y muy perjudicado por los últimos años del gobierno del Frente para la Victoria. La última, Tavo, sé que tenés otra nota pautada. Próximo domingo, balotaje. ¿Hay miedo, no hay miedo en la gente? ¿Por qué Macri y no Scioli? No hay miedo en la gente, y la prueba más clara de que no hay miedo en la gente fue la elección del 25 de octubre, cuando la gente le ganó a las estructuras, le ganó a los aparatos y la puso María Eugenia Vidal como gobernadora electa. ¿Por qué Macri y no Scioli? Porque para resolver los problemas que venimos teniendo en los últimos años es necesario un cambio, así lo ha expresado la mayor cantidad de la sociedad el último 25 de octubre, y para darle solución y generar ese cambio profundo que la Argentina necesita, la propuesta más consolidada, más consistente y que más le ha hablado de cara a la gente ha sido la de Mauricio Macri. Pero fundamentalmente para los bonaerenses, ¿saben por qué es muy importante Mauricio Macri? Porque va a trabajar en conjunto, espalda con espalda, con la gobernadora de la provincia y de una vez por todas, porque no tienen recelos entre ellos, porque no tienen desconfianza, porque no compiten, porque no hay una cuestión de tensión entre dos proyectos políticos distintos, es que vamos a poder tener una situación inédita en la provincia, que es que aquellas personas que vienen trabajando en el marco de un mismo equipo desde hace 12 años puedan trabajar desde la provincia y desde la nación en conjunto para darle solución a problemas que venimos arrastrando desde hace muchísimos años. Manuel, muchísimas gracias por el contacto. Seguramente, el próximo 10 de diciembre asumís como diputado, tendremos varias oportunidades para charlar tranquilos. Te mando un abrazo grande a vos, Ignacio, y un abrazo grande a todos los vecinos de Saladillo. Muchísimas gracias por el contacto. Yo te mando un abrazo. Hasta luego. Hablamos así con el diputado provincial electo Manuel Mosca por Cambiemos, referente seccional de Cambiemos y del PRO, con quien dialogábamos recién. Respecto y hablando de cara al balotaje del próximo domingo 22 de noviembre, donde se dirimirá quién es el próximo presidente de los argentinos, o Daniel Scioli o Mauricio Macri. Presentó CIM Informática. Una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1986, asesorando a sus padres. Hoy, sus hijos también confían en nosotros. Más de